Salgan ustedes a la Plaza Mayor, formen un grupo alrededor de un círculo, cójanse de las manos y comiencen a girar al son de la música. En ese preciso momento estarán realizando el ritual de danza que nuestros antepasados, en cualquier parte del mundo, efectuaban en un afán por lograr la cohesión del grupo como protección y defensa de su existencia y territorio. Es el antiquísimo baile en rueda, imitación humana de los giros del universo y del sol, y que ha llegado hasta nuestros días lleno de coreografías singulares y una funcionalidad de divertimento vecinal. Teniendo en cuenta que hasta hace poco tiempo casi todos los actos que tenían trascendencia durante los días de fiesta se abrían o se cerraban con un baile, hemos querido recordar la importancia social y cultural de los bailes participativos en rueda. Todo un acontecimiento lleno de encuentros, relaciones, alegrías e intercambios dentro de la comunidad. Hablaremos y bailaremos en el programa de hoy en corro, en rondón, en redondela, la sardana, la isa y la danza prima. Todo ello en vuestra compañía y complicidad, iniciando de nuevo el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Pues sí, señor, una fría noche de invierno, La Gila. Que y húmeda. Y húmeda, muy húmeda. Hola, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Tono Reguera Menéndez. Hola, con un hola suficiente. Sí, pero es que se me había olvidado. Hola, que solo había que decir hola. San Sebastián. Saludos cordiales. Ahí te he visto, mira, un profesional. Exactamente, es que se me había olvidado que solo hay que decir hola, porque claro, si no, como esto se emite... estamos a todas horas. Claro, se emite a cualquier hora del día, de la noche y tal, bueno, pues siempre se me olvida. Bueno, Tono, también queremos decir hola a todos nuestros oyentes, a los que estáis ahora aquí escuchándonos en directo, a los que estáis escuchándonos a través de internet, a los que nos escucharéis a través de Radio Crónica Fon Musical. Y los que estáis en internet podéis poneros en contacto con nosotros a través del Facebook, nos buscáis en Facebook, por ahí andamos, a través de nuestra bitácora, lagilawordpress.com, ahí hay también forma de contactar con nosotros o ver pues fotografías, artículos, que algunas presentaciones que hemos ido haciendo a lo largo de estos años, en fin, para curiosear un poquito. La Gila con J, que con algunos J, sí, lo siguen buscando como el humorista con G. No, sí, con J. Bueno, y como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Y hoy nos has traído una adivinanza, ¿no, Tono? Porque el tema de bailes en rueda... En refranes hay refranes de rueda. Sobre ruedas. Pero no, claro, hacen alusión a la rueda, sí, de rodar. Y los dichos me pasaba igual. O sea que hoy, adivinanza, que hacía mucho que no nos ponías ningún... Pues una ninguna adivinanza. A ver, lánzale. Redondito, redondito, siempre andando y no se mueve de su sitio. A ver, redondito, redondito, ¿cómo? Siempre andando y no se mueve de su sitio. Siempre andando y no se mueve de su sitio. Efectivamente. Bueno, pues nos lo vamos pensando. Al final del programa daremos la solución. Yo no la sé, me la pensaré también. Redondito, redondito. Y tu frase, nada. Hoy nada, no tenemos frases, así ni que refranes. Nos vamos directos a tu introducción. Y como hablaba yo en la mía, pues los bailes en rueda, aparte de ser antiquísimos, bailados por la humanidad, pues desde siempre, ¿no? Alrededor de... No me pienses la introducción, si voy a decir eso, si es que ¿sí? No estaba yo muy inspirado. Y al final digo eso, bueno, mismo, que pues entonces, lo que tú estás improvisando nada, ahora pues es lo que yo no digo apañé más aquí como pude. Bien, lo que quería decir es que como muestra un botón hemos elegido, decía que lo bailan y se bailaba en todo el mundo y se sigue bailando en muchos lugares del mundo, y como muestra un botón pues nos hemos ido al país vecino, a Francia, y dentro de Francia a Bretaña. Y entonces de un disco que tiene Tono por ahí, esa discoteca que tiene tan estupenda, pues un disco que se titula Sonidos de Bretaña, pues Roland Bro nos propone un tema bretón titulado Je suis noir, gaillard de main, y es un baile que se baila en rueda. Casi todos los bailes bretones hacen corros y se trincan de los brazos y empiezan a girar, como ya iremos viendo, siempre en sentido contrario a las agujas de reloj. Muy bien. Bueno, pues con ese tema lo utilizaremos de fondo para ver qué nos cuenta Tono, que nos sorprenda. la fait faire un étang. Je suis noir et gaillardement. Elle la fait faire un étang. Je suis noir et gaillardement. Tous les canards y vont baignant. Gaillardement. Je suis noir et gaillardement. Quizás es la forma de rueda la más antigua de las utilizadas para la danza. Así los bailadores se encierran sobre sí mismos, al igual que lo hiciera el hombre primitivo, tal vez representando las figuras cósmicas, tratando de igualar con sus cuerpos la misma representación que ofrecían con sus obras, los Cronlings, como el conocido de Stonehenge. A pesar de lo que podemos pensar a primera vista, al hilo de tan básica figura, la riqueza y variedad de estos bailes es realmente sorprendente, y ha sido la simplicidad de su ejecución lo que les ha permitido llegar hasta nuestros días. No hablaremos del socorrido juego del corro, aunque sí que escucharemos alguna canción asociada a este juego, e iremos con más despacio en bailes como la danza prima o los bailes de rueda castellanos, e iremos desgranando, en lo posible, aquellos bailes que, formando un círculo, constituían parte del ritual y el carácter festivo de nuestros pueblos. Tenemos en esta muestra que estamos escuchando, esta muestra bretona, una constante que se repite en casi todos los bailes de rueda que hay aquí en España, que hay un cantor que va cantando una estrofa y el resto del coro que la repite y le contesta. Uh-huh. Para que veas que es una cosa prácticamente universal estos bailes de rueda, que veáis nuestros oyentes que estéis ahora escuchando. Bueno, hay que comentar que los bailes en rueda pues eran todo un acontecimiento vecinal, es decir, se organizaba toda una fiesta alrededor de ese baile. Muy participativo, en el que había que esperar para ver si podías entrar, había que esperar la mano para poder entrar en los bailes. En general, pues era un baile donde se congregaba toda la vecindad, como digo, pues desde las autoridades eclesiásticas, autoridades políticas, pues venía toda la chiquillería también, pues para ver cómo bailaban los mayores, la mocedad. Se reunía, digamos, en su rueda, los hombres en la suya, mujeres, niños, en otro, los niños más pequeños jugaban, hacían un corro. Bueno, aprovechaban también pues para aprender a bailar, porque dentro de las vueltas y los giros a veces se paraba y se bailaba dentro de la misma rueda. Alguien pues se ponía en el centro y bailaban. A veces en el centro estaban los músicos, otras veces no. Hay diferentes variables, como iremos viendo. A veces los participantes se combinaban hombre-mujer, o a veces hacían círculos concéntricos en donde en el interior pues estaban las mujeres, en el exterior los hombres. En Castilla o a veces al revés, en el interior los estar sí. al fuera y los hombres. Sí, hay ciertas variantes en cada baile de rueda. Y de los bailes estos que dices de alguien que pasa dentro, hay uno que un baile y un juego a la vez, que es la jeringonza. El trepeletre aquí el trepeletre ya ha perdido su parte de rueda porque ya tiene montado una coreografía asociada a él, pero es una jeringonza en la cual, cuando nombran a uno, el corro está cantando y animando y va sacando a alguien del corro al medio. Eso es. Bueno, pues ¿quién no ha bailado alguna vez en rueda? Pues siempre en algún baile tradicional, pues o bien de pequeños o luego de mayores. Es un baile en donde pues se da mucho a relacionarte con los que tienes al lado y bastante divertido. Tiene toda la simbología que hemos comentado al principio. A veces se bailaba alrededor de un árbol como elemento totémico, o alrededor de La fuente de la plaza o de una hoguera. Se bailan bailes en rueda en las noches de San Juan. Y bueno, pues comentar eso que ha dicho Tono, que siempre el giro es al contrario de las agujas del reloj, y que normalmente los tiempos musicales que se recogen en general de los bailes en rueda, pues es un 5x8. Aunque son ritmos irregulares, quebrados, pues principalmente estos ritmos son, como digo, quinarios. vamos a ir desglosando a través de toda la península y de la y de las islas, porque nos iremos a oír isas a Canarias, pues vamos a ir desglosando todos esos bailes, los que nos dé tiempo en este en esta hora que tenemos. Y vamos a empezar con uno cercano que tenemos aquí al sur, al pues sur de Cantabria. Vamos a Burgos, efectivamente. En sí. Burgos no creas que abundan mucho los bailes de rueda. No abundan porque se han ido perdiendo. Donde más abundan en la comarca que más abundan de Burgos es en la zona de Aranda de Duero. Y este baile de rueda que vamos a escuchar, interpretado por Cantoyano y llamado así baile de rueda, pues en el estribillo menciona varios del término este de Aranda de Duero. Así que vamos, bueno, hay que contar que está sacado del último disco Canta Cantares del grupo Cantoyano, como ha dicho Tono, y desde aquí mandamos un saludo a nuestro amigo Alfonso, que es uno de los componentes del grupo Cantoyano y que le tendremos más adelante para cuando hagamos ese programa especial que tenemos, que pendiente, estamos preparando de sobre Burgos. De vamos Burgos a escuchar. Y de Cantoyano. Baile de rueda. Sonaba. Muy guapo, muy animado, muy alegre. Bueno, sí, todos sí. Tenemos en nuestra cabeza, a través de documentales y películas, cómo las diferentes tribus prehistóricas, pues nuestros antepasados más lejanos, pues alrededor del fuego, alrededor de un tótem, pues bailan, danzan y hacen estas danzas circulares. Pero bueno, pues los más estudiosos piensan que las danzas nos llegaron a través de los griegos, y son danzas que ellos ejecutaban de manera circular. Y ya en la Ilíada se describe una danza circular y dice así: mancebos y doncellas hermosas, cogidas de la mano, se divertían bailando. Unas veces, moviendo los diestros pies, daban vueltas a la redonda con la misma facilidad con que el alfarero aplica su mano al torno y lo prueba para ver si corre. Y en otras ocasiones se colocaban por hileras y bailaban separadamente. Esto nos comenta ya Homero en la Ilíada. Y de Burgos, de Castilla, nos vamos a Asturias. Y, Tono. Y en Asturias hay una danza muy, muy antigua. La relacionan con esas danzas griegas, con alguna romana. Ya Jovellanos habló de ella en sus famosas cartas a Pons, que es la danza prima. La danza prima, cada pueblo tenía su danza, se danzaba siempre todos los domingos prácticamente, además se danzaba en honor de algunas personas, a Ramón Menéndez Pidal en Avilés le danzaron la danza prima, a su hermano Juan también, y la recogió y transcribió. Y en un principio este Jovellanos cuenta que se baila al son de hay un galán de esta villa. Poco a poco esos largos romances fueron dando paso a coplas improvisadas, a meterse unos con otros, y ya las últimas danzas primas ya se bailaban pues eso, con coplas alusivas pues al pueblo o a chascarrillos incluso. En Luarca, la última danza prima, cuando estuve encuestando, buscando cuándo había sido, creo que fue la última que se bailó en 1945, me parece que había sido. Creo que la han vuelto a recuperar, afortunadamente, pero yo cuando estuve encuestando allá por el año 83, ya llevaba bastantes años que no se danzaba. Es un baile muy muy sencillo. Los bailadores se cogen por los dedos meñiques y girando, como decíamos antes, en el sentido contrario, las agujas de reloj, es ir dando un paso hacia atrás y con el pie izquierdo se da hacia adelante y se va avanzando. Uh-huh. Alguien que tenga buena voz va cantando el romance o la copla y le van contestando, repitiendo la copla, el resto del corro. La versión que vamos a oír es del romance, pero meten entre medias un estribillo. Que tengo aquí recogido un texto de Juan Menéndez Pidal, que dice así, si quieres te le leo, sí. Que describe un poco cómo era esta danza prima cuando la realizaron delante de él para que observara cómo se hacían. Dice Juan Menéndez Pidal: forman corro hombres y mujeres de toda condición y linaje, trabados de la mano por el dedo meñique, que éstas traen ceñido con el aro de plata donde llevan engastada la misteriosa piedra del alicornio, sosteniendo aquellos, los hombres, erguido entre los dedos de la diestra mano que les queda libre, el garrote corto y nudoso, erizado de clavos romanos a manera de maza de combate. Un hombre y una mujer, los más ancianos, guían la danza. Suena la gaita y los romances proverbiales y a veces un ijujú, y los vítores de mozos pertenecientes a distintos concejos, excitando la rivalidad. ¡Viva Pravia! ¡Muera Piloña! Terminan las danzas con reñidas luchas. Sí, eso es, digamos, la parte también curiosa y un poco folclórica que todo el mundo sabe de la danza prima. Dentro de las danzas también se bailaba, aparte de hombre-mujer, hombres fuera, mujeres dentro. Y esa rivalidad desde los pueblos daba lugar a que con el palo pinto, que no faltaba en ninguna mano masculina, rápidamente midiesen las costillas del que había gritado muera el pueblo del otro. Sí. Yo aquí me imagino, pues viva Laredo, muera Santoña, y ya está liada. Y ya está liado. Entonces dio lugar a muchas prohibiciones, prohibiendo ejecutar esa danza. Incluso en Madrid, donde había una amplia colonia de asturianos, creo que fue el rey Carlos IV, prohibió a los asturianos danzar la danza prima, dado que se formaban muchas quimeras. También empezó, cuando empezó la minería en Asturias, que empezó también a venir gente de fuera e importarse a otras costumbres, ya se empezó a sustituir los palos pintos por navajas. Uh-huh. Y ya las peleas ya pasaban a mayores. Yeah. Por lo que hubo que tomar ahí medidas, pues, muchas que digo dentro, que digo que si había estos líos es porque la danza prima se bailaba con gente de diferentes concejos, no se bailaba solamente en un concejo, entonces no existiría ese rivalidad. Pero no hace falta dentro, sí, vamos a ver, un concejo tiene muchos pueblos. Por ejemplo, sí, en Luarca, llegas y dices viva Luarca, y el otro dice viva Trevías, la capital es Luarca, y el concejo, los dos son de Valdés, pero cada uno tiene su pueblo. Ya. Por lo tanto. Sí, sí, por eso se rehabilitó. Quiero decir así, que no era una cosa cerrada de, un, no, no, solamente no, no, de una localidad. Y bailes en corro allí en Asturias, así que yo recuerde, hay las giraldillas, que como el nombre, su propio nombre indica, va girando y van cerrando, va, se empiezan también bailando como una danza prima, luego se van soltando. En el repertorio vaqueiro, el careao también es en redondo, también del repertorio vaqueiro, las dancitas. Y no sé qué me este estás que tengo enseñando. Aquí apuntado yo, el Perlilandango, ¿te suena? Perlilandango, la anoté, sí, para sí, pero no sé cómo para ver algo de él, como baile de parecido dango, perlidango, parecido dango, a la giraldilla musicalmente, pero bueno, no lo conozco, no me vamos, sé la letra pero no sé cómo se bueno cómo vamos, se baila. ¿Cuál es el que nos propones para que escuchemos? No entero porque dura cerca de 7 minutos, pero bueno, vamos a escuchar 3 minutos pues por lo menos. Del colectivo cultural, del grupo cultural Sana, que han grabado varios discos en este es la séptima entrega de la serie Cultura y Bailes de Asturias. Se dedican a las danzas de rueda de carácter festivo y profano, y es, pues como te decía, una danza prima con el romance de Hay un galán de esta villa, intercalando un estribillo que quizás confunde un poco al que lleva la voz cantante, y tiene que demostrar ahí la buena memoria que tiene para soltar todo el romance. Tener en cuenta que estas danzas eran bastante largas, porque al fin y al cabo de lo que se trataba era de bailar. Y bailar, y te da igual bailar esta que bailar la siguiente. Sí, exactamente. Así que vamos con los caranquiños. De los caranquiños, madre, vengo, no los puedo hallar, si me duermo. Y a los caranquiños, madre, con cuidado, que esta fiesta viene de año en año en año. Hay un galán de esta villa, no los puedo hallar, si me duermo. Fiesta viene de año en año en año. Ayer por aquí venía, no los puedo hallar, si me duermo. Ayer por aquí venía, ayer por aquí pasaba. Y a los caranquiños, madre, con cuidado, que esta fiesta viene de año en año en año. Ay, diga lo que él quería, no los puedo hallar, si me duermo. Ay, diga lo que él quería, ay, diga lo que él buscaba. Y a los caranquiños, madre, con cuidado, que esta fiesta viene de año en año en año. Ay, quiere a la blanca niña, no los puedo hallar, si me duermo. Cuidado, que esta fiesta viene de año en año en año. Ay, si no era una mi prima, no los puedo hallar, si me duermo. Ay, si no era una mi prima, ay, si no era una mi hermana. Y a los caranquiños, madre, con cuidado, que esta fiesta viene de año en año en año. Si me duermo. Ay, de marido perdida, ay, de marido velada. Y a los caranquiños, madre, con cuidado, que esta fiesta viene de año en año en año. Ay, bien que ora la castiga, no los puedo hallar, si me duermo. Ay, bien que ora la castiga, ay, bien que la castigaba. Y a los caranquiños, madre, con cuidado, que esta fiesta viene de año en año en año. Ay, con varitas de oliva, no los puedo hallar, si me duermo. Ay, con varitas de oliva, ay, con varitas de malva. Y a los caranquiños, madre, con cuidado, que esta fiesta viene de año en año en año. Ay, donde ahora yo salía, no si me duermo, ay, donde ahora el sol salía, ay, donde ahora el sol rayaba, y a los caraquiños. Se escuchan mientras van cantando las pisadas, porque para cantar estas coplas, estas canciones, estos bailes, qué mejor que bailarlo. Así que se está oyendo a las cantadoras cantaban, bailando. Por cierto, recordar, porque nos han llamado dando la solución de la adivinanza y no. No es lo que han dicho. ¿Qué es lo que me han dicho? El rodamiento. No. No sé qué. Error. Bueno. Lo repito. Redondito, redondito, siempre andando y no se mueve de su sitio. Bueno, podría ser el rodamiento, pero... Pero bueno, no lo bueno. Es más obvio. Bueno, pues hemos estado escuchando un baile de Rueda de Burgos al sur, un baile, una danza prima asturiana en el oeste, y ahora nos vamos al este de Cantabria. Y en el este de Cantabria... Por cierto, en Cantabria, así a vuela pluma, que estuve intentando hacer... porque ¿cómo no vamos a tener bailes de rueda? Pues me ha costado, pero he sacado alguno. Sí. Aparte del que comenté de la jeringonza, que ya no se baila en rueda, pero bueno. Uh-huh. El baile a lo llano, están los mozos danzando delante de las mozas y luego salen todos bailando, haciendo un círculo hasta que llegan al punto de partida. Sí, sí, sí. Por lo tanto, hacen una rueda. Claro, pero no lo vamos a poner porque ya lo pusimos cuando hablamos de... bailes y danzas. Eso es. Y la también las cintas, de... el baile de cintas, sí. Que también está bastante extendido por Burgos y por Castilla. Las cintas son cintas. Sí, no es un llega palo, a ser un baile. Sí, bailan alrededor del palo trenzando y destrenzando las porque cintas. Además hay que ser muy habilidoso para realizar el baile de cintas. Quiero decir que por lo menos lo tienes que tener ensayado. A un baile en rueda puede entrar a bailar si no es muy una complicado. Vez que no tenía, faltaba algún mozo y me dejaron ponte aquí. Bueno, pero tú eres muy aplicaduco para estas y cosas. Y me apañé como pude, o sea que tampoco había que ensayarlo tanto. Bueno, que decía yo que nos vamos al este de Cantabria. Y que nos vamos al País Vasco y nos vamos a los bailes que ahí desarrollan, que es un poco parecido a esto que estás comentando, el baile llano en Cantabria. Es el Aurrescu y es un baile que congrega pues a la comunidad, a los vecinos, y es pues eso, mucho más que un baile, porque en él se trata de eso, de relacionarse, de participar en él, de pasarlo bien, de hacer comprucas de quesos, chorizos, de las cosas de la huerta que te proponen. Lo que pasa es que la modernidad, etcétera, nos lo han, claro, digamos, adulterado. Nos lo ha robado. En realidad, pues eso, la Aurrescu es más que un baile, y un poco lo que pasa también con los bailes en los demás sitios, que comentábamos eso, que se aprovecha para que participen los máximos posibles. Bueno, el Aurrescu es el baile real, y es llamado así porque el que la dirige y se distingue más sale de primera mano. Otros lo llaman zorcico porque todas sus partes constan de 8 compases, aunque el zorcico es una de las partes del Aurrescu. Todos tenemos también, cuando vemos que a alguien le hacen el baile del Aurrescu, es como un saludo de honor, pero esa es solamente una de las partes del Aurrescu, que se compone de muchas más. Lo primero es hacer la cuerda, que se forma para principiarlo, colocándose en círculo los bailantes, para seguir con una serie de saludos a la autoridad, que esto es en lo que se ha quedado en esencia, pues cuando va una autoridad, una persona importante, pues le bailan esta parte solamente. El saludo, simplemente. Mm. Luego hay una llamada a las mozas, hay un baile específico ante la moza elegida, y después el zorcico con trenzados, luego el pasamanos, el desafío, y después las jotas y fandangos, y por último el arín-arín, la prisa-prisa. Uh-huh. Bueno, pues todo esto es lo que compone el Aurrescu, que también, en esencia, en alguna de sus partes, pues también es un baile que se baila en rueda. Y como muestra, ¿qué hemos elegido, Tono? Pues de la magna antología del folclore musical de España, del profesor García Matos, pues del volumen 8, que está dedicado a las entonces vascongadas, que así venía en 1972, que me parece que, o 69, que es cuando salió este disco, pues el zorcisco de Aurrescu. Thank you. Bueno, y del País Vasco regresamos de nuevo a Castilla y León, en donde hay, pues, en numerosas zonas, en las tierras del Alto Duero, en Segovia, en Burgos, como hemos dicho, en Soria, en Palencia también, pues hay numerosas danzas o bailes en rueda. Hemos elegido un disco que nos mandó Rodrigo Peñas, que está dedicado exclusivamente a los bailes de rueda. Pero los bailes de rueda no solo es que se bailan en círculo. Ajá. Él hace una diferenciación. Es que a través de la radio no lo vamos a poder apreciar. Él escribe baile de rueda con mayúsculas para esos que sí son en círculo, y bailes de rueda, los que se ejecutaban dentro de la rueda, que eran fandangos, seguidillas, las entradas al baile, las mudanzas o incluso las habas verdes. Esos eran bailes que se ejecutaban dentro de la rueda, y lo que podía ser, pues, toda la fiesta que iba pasando a lo largo de la tarde en la plaza de cualquier pueblo, pues segoviano en este caso. Pues vamos a escuchar de ese disco la entrada al baile. Cuenta en el librito que acompaña el CD, Rodrigo Peñas, que cómo se desarrollaba un poco la fiesta, ¿no? Y nos dice que a media tarde empezaba el baile y se extendía hasta la hora de cenar, más o menos las 8 de la noche. Después proseguía hasta las 12 aproximadamente, a la luz de luminarias y tea, por lo que esta segunda parte también se conocía como baile de velada. La plaza, como lugar céntrico al que podía asistir todo el pueblo con holgura, era por lo general el sitio escogido para la celebración, pero cuando el clima no acompañaba la fiesta, el baile se trasladaba a los salones o a las paneras del ayuntamiento, que eran sitios amplios donde se podía desarrollar. En la rueda de los mayores participaba la gente moza y casada, lugareños y algún forastero. Mientras unos bailaban, otros miraban, quizá recordando tiempos mozos, tal vez esperando a ser sacadas a bailar las mozas, o tratando de reunir valor los chicos tímidos para sacar a bailar a alguna chica. Los niños corrían, jugaban o bailaban, imitando a los mayores en su propia rueda, y todo el mundo charlaba en una reunión con indudable fuerza de cohesión social. Siguiendo en Castilla, nos comentan Carlos Porro y Joaquín Díaz en su serie de discos, el Ser y Estar en Castilla y León, en su disco dedicado a los bailes. Acerca de los bailes de rueda, nos dicen que el criterio geográfico tiene desde luego un papel primordial en el desarrollo de esta forma de baile. El extenso terreno llano y despejado pudo jugar un papel fundamental en la consolidación de esta estructura en su faceta de protección contra lo externo. Aunque ya digo que esta visión antropológica queda fuera de lugar y muy lejos de nosotros. El espacio arquitectónico diáfano de la amplia plaza castellana, donde participan cientos de parejas, contrasta con la bolera, el único paraje llano de muchos pueblos montañeses, que no obstante mantienen esta estructura coreográfica primigenia, en la que se iban desgranando todos los bailes locales. Entre unos y otros, las parejas seguían respetando la misma disposición, mientras charlaban y paseaban alrededor a la espera de que comenzara otro baile o la segunda vuelta o mano del ya iniciado. La música que animaba era, según los testimonios, la de dulzaina o gaita y tamboril. La dulzaina diatónica primero y cromática en su etapa final acompañaron al baile de rueda, sin olvidar que con anterioridad también debió de utilizarse la flauta de tres agujeros, perdida ya en la inmensa mayoría del territorio castellano. Y vamos a escuchar un tema. Comentarte que bajo la denominación de rondón, rueda, baile corrido de rueda, redondilla, redondela y básicamente en rítmicas en rítmicas quinarias con algunas excepciones, en tiempos ternarios como el redondón sanabrés y algunas redondillas leonesas y palentinas o los rondones modernos de grupos de cuerda de Ávila, los paisanos castellanos iniciaban el baile con un tema denominado genéricamente la rueda o el corrido de rueda. Que es el que vamos a escuchar, que en este caso está, es un tema de Abejar, en Soria. Eso es. Y está interpretado por nuestro amigo Pancho Sánchez, a la dulzaina, y al tambor Pablo Rodríguez. La rueda. Hemos oído una rueda y ahora seguimos en Castilla, y para oír otro ejemplo vamos a oír el rondón tocado a la dulzaina por Luis Mimarín, al redoblante por el tío Flores y al bombo por el tío Faustino. Tío Faustino no se le oía mucho directo, ¿no? Es que la grabación, los equipos de grabación que con los que se iba antes, la verdad es que dejan un poquito que desear, ¿eh? Pero bueno, el testimonio es ese. Bueno, nos comenta el maestro Guzmán en su obra musical Palentina, el baile de rueda en Palencia, y dice así en una de sus partes: se baila con los brazos en cuadril, en el centro de la rueda un mozo pericote, quien procurará, bailando, salirse de la misma. Aquel mozo o moza que permita la salida pasa a ocupar el puesto de pericote. Uh-huh. Y a través de eso pues se sigue bailando en rueda. Y nos vamos a León ahora. Ya no, a León no. Sí, a la maratería, ¿no? Será Salamanca. Será Salamanca, ¿no? Pues no, nos vamos a León. Ah, sí, bueno, sí, pues señor. Venga, a León, pues nada. Y además de con el grupo Son del Cordel, leoneses ellos, ¿eh? Y ah, de pues su sí, disco sí, Enreda Baile. Es que me estabas haciendo. Me he enredado yo en el Enreda Baile. Sí, sí, sí, perdón. Perdona, tú. Nos vamos a León porque los Maragatos, como decía, yo creo que prácticamente todos los bailes los hacen en rueda. Y además, como comentaba en el programa que dedicamos a León, siempre acaban el baile haciendo una zapateta. El baile que vamos a escuchar, el baile de la dulzaina, curiosamente no suena ninguna dulzaina, suena la flauta maragata, la flauta de tres agujeros, y también suena pues las castañuelas. Es que ahora me estoy liando yo porque, claro, yo estoy acordándome el baile de la dulzaina que cantaba Dolores, que es la informante, Dolores Geijo, de la que recogieron este baile, los de Son del Cordel, del Val de San Lorenzo. Pero ahora ya no, ya dudo si ellos lo tocan con flauta de tres agujeros o con dulzaina. Yo creo que con flauta de tres agujeros. ¿Qué mejor que escucharlo y salir de dudas? Son del Cordel. Thank you. Y antes de irnos hasta Cataluña... Hemos salido justo a tiempo porque... Mira que la gaita se mete en todos sitios. En todos los lados. ¡Qué barbaridad! Bueno, que digo que antes de irnos a Cataluña para hablar de la sardana, pues queremos parar un poquito en Teruel, de León a Cataluña paramos en Teruel, en Castelserás. ¡Qué buenos perniles hay en Teruel! Bueno, pues en Castelserás, en la población, en la localidad de Castelserás, en los días previos al 19 de enero, que ha sido hace poquitos días, prepara las fiestas de San Sebastián. Y en esas fiestas, pues efectúan un baile que le llaman el Rodat, y que es un baile ancestral, y que, bueno, pues hacen una hoguera tremenda, con unos 13 metros de diámetro tiene la hoguera, y ya por la noche, cuando las llamas están en su apogeo, comienza el dance del Rodat. Se trata de un baile de origen antiquísimo, aunque incierto, que consiste en dar una vuelta completa alrededor del fuego, bailando al compás de una tonadilla antigua, interpretada con dulzaina y tamboril. Los danzantes solo pueden ser casados y vecinos del pueblo, y poco a poco los más decididos van entrando en la hoguera con sus hachas a cortar un chopo a través de la pasarela hecha con las zuecas verdes de oliveira, que evitan un poco el remolino de las cenizas de la hoguera, pero no así el sofocante calor. Dan un hachazo, difícilmente dos, repitiendo la operación hasta que se consiguen cortar totalmente el árbol. No tenemos muestra de este baile. No, pero sí que tenemos muestra de sardana. Pero quería comentaros que la sardana deriva de una danza todavía más antigua, que se llama el contrapás, acortada por la mitad. El contrapás, más parecido a una ceremonia ritual que a una danza, antiguamente se ejecutaban la música un gaitero y un flautista que tocaba el caramillo acompañado de un pequeño tamboril, a los que alguna vez se añadía un dulzainero. Dos coros entonaban el Divino, que es un canto popular que describe la pasión de Jesús. Los hombres, cogidos de las manos en forma semicircular, evolucionan de derecha a izquierda. Pasó de ser interpretada en los templos, en las iglesias, pues a las plazas. El contrapás debe terminarse siempre en el mismo lugar que se comenzó. Por eso hay que calcular bien el espacio físico de la plaza, exactamente. Los directores son llamados cap y qua, cabeza y rabo, y se encargan de guiar y dirigir el contrapás. Las mozas agrupadas en un lugar de la plaza esperan ser invitadas a la danza para después entrar y formar parte de ella. El contrapás se compone de dos figuras, la lineal, cuerda o cadena, formada por las parejas, cogidas todos de las manos, algo curvada a fin de poder dar vuelta a la plaza, y el círculo al hacer las rodes o rodales, y los pasos se hacen como en la sardana. Esto se ha ido poco a poco perdiendo en beneficio de la sardana, que, como digo, deriva del contrapás y es la mitad del tiempo. Y la sardana, que hasta mediados del siglo XIX existía en formas altamente localizadas en el Alto y el Bajo Empordà, en la Selva, el Girolés y otras comarcas, pues a partir de 1850 se refundió y se hizo todas esas variantes que había en muchos sitios de Cataluña, se hizo académica y se hizo más metódica y se hizo más unificada. Esto lo hizo José Ventura, Pep, un natural de Jaén, pero que fue a vivir desde crío, un músico que fue a vivir desde crío a Cataluña, y allí pues él, a través de variantes que hizo, lo completó con una serie de músicos que ahora no os comentará tono, pero bueno, comentar que la sardana, esta sardana en la que había muchas variantes, la sardana antigua, llamada corta, se inicia con una invitación al baile por parte del caramillo. Acto seguido comienzan los 8 compases cortos, en donde los danzantes apenas se mueven, para seguir con los 16 compases largos, en los que cambia la música y los pasos de los danzantes son más alegres. La que ahora vemos, normalmente pues eso, tipificada y más matemáticamente estructurada, y donde los danzantes tienen que estar completamente concentrados para, sí, un poco tipo académico, ¿no? Tienen que estar, además hacen grandes concentraciones de y festejos de sardanas y hacen concursos y allí tienen que estar todo muy metódico para que nadie se salga de eso. Tampoco es para tanto, Rodri. El, bueno, eso es lo que bailan, en lo que bailan de concurso. Sí, luego sí, ya claro. Cada uno en los pueblos me imagino que baile como con que uno como vaya Dios, cantando, contando los pasos sí. y dando los cambios, los demás le van siguiendo y bueno, disfrutando pues la, del baile. La que conocemos actualmente es la sardana larga, pues unificada por este por este músico José Ventura. Por cierto, y la cobla, la espera, cobla, ¿en antes de hablar de la cobla, hacer un baile también de bastante sencilla ejecución. En redondo, también se le han buscado orígenes remotos, a historiadores y arqueólogos han buscado pues unos posibles orígenes remotos y les vale lo mismo que nos valía para Asturias, esos bailes griegos en círculo, uh-huh. Esos bailes romanos mediterráneos efectivamente han buscado esos orígenes. ¿En qué consiste una cobla? Pues una cobla es una banda de viento con contrabajo y consta de 12 instrumentos tocados por 11 músicos. ¿Cómo 12 por 11? 12 instrumentos por 11 músicos, pues sí. Porque el flaviolet toca el flaviol y el tamborí. Exactamente. Ahí ya tenemos los dos. Sí. Y los instrumentos son la tenora, el tible, el flaviol y el tamboril, y luego la trompeta, el trombón, el fliscorno y el contrabajo. Y todo eso forma una cobla. Bueno, pues vamos a escuchar un trozo de una sardana, Festa Mayor, sacado del disco La Encaje de la Sardana, de la cobla principal de la Bisbal. Escuchamos un poco porque dura bastante y se nos está yendo la hora. Bueno, como vemos es música más orquestada. La verdad es que esta, con esta música es complicada de bailar, ¿eh? Uh-huh. Yo había oído otras que son más llevaderas, sí. Te van marcando más los pasos. Esta sí que hay que estar pendiente de sus pasos. Exactamente, ¿eh? Lo que te estaba diciendo, sí, muy sí, concentrado sí. Para no estropear el círculo sí. De bailar. Y con el paso cambiado. Exactamente. En bueno, todo el círculo que cogemos, cantas. Cogemos el avión, si Iberia nos lo permite, y nos vamos desde Cataluña a las Islas Afortunadas. Las Islas Afortunadas, qué calorcito tiene que tener ahora, bueno, qué bien. La está. Gloria. Bueno, y nos vamos a. Bueno, pues a los bailes que hacen allí, que siempre. Prácticamente casi todos. Son en círculo. Son en círculo. Se cogen en parejas. Iban bailando en parejas, pero siempre haciendo sí. Círculos. Al son que les marcan las guitarras, las bandurrias, los timples. ¿Y qué es lo más conocido de la música bueno, canaria, Rodri? Pues la isa. Pues, ¿no? ¿Y para qué nos vamos a complicar más la vida? Bueno, pero la explicamos un poco. Un poquito. La isa, a la voz del, tiempo, que lo sepas. Sí, a la voz del capitán de la danza, se inician cadenas que se van complicando progresivamente hasta su terminación. Tras un rasgueo seco, se rompe la cadena de la danza y comienzan los arabescos. A los que sigue otra vez la rueda, con su inalterable ritmo salpicado del canto de coplas y estribillos, como vamos a comprobar en esta isa que hemos elegido, que es cuál tono. Pues la isa de Punta del Hidalgo en la Laguna, está extraída del folclore de Tenerife y está interpretada por una asociación cultural de allí que no tenemos el nombre. Vamos a escucharla. Pues llegó el momento ya de las despedidas, Rodri. Pues sí, y además como esta seguramente la volveremos a ver en el programa que viene, porque el martes 7 de febrero volvemos con un tema que ha elegido Tono, que que le hace titula mucha ilusión a Rodri. La luz. Y bueno, pues si hablamos de la luz, habrá que hablar de la Virgen de la Candelaria. Esta noche no alumbra. Esta noche no alumbra. La farola de gas. Bueno, pues mira, así no la pisamos hoy. Que eso no la han cantado todavía, ¿no? No. Resérvanos la Noé, sí, sí. Que esta nos va a valer. Pues sí, hasta aquí ha dado de sí el programa. ¿La adivinanza? Ay, la adivinanza, sí. La adivinanza, redondito, redondito, siempre andando y no se mueve de su sitio. El reloj. Ay, claro. El redondito. Reloj. Anda pues, y no se mueve. Sí, bueno. Se mueve, porque fíjate, desde que empezamos a las 8:30 pasadas. Sí, pero no se ha movido de su sitio. Allí sigue colgado. Eso es verdad. Y no ha parado. Pues, como has dicho, este programa se repetirá un domingo de estos, el domingo que viene, luego después de unos años, etcétera, en Radio etcétera. Crónica Fall. Cualquier día nos seguimos por ahí. Bueno, Radio Crónica Fall, el sábado y el domingo, pues, ¿no? Dentro sábado de unos y domingo, años. Sí, ¿te no, refieres más, dentro de unos años en Radio Laredo? Sí. Cualquier día os oís y no os reconocéis. Exactamente. A veces nos pasa, ¿eh? ¿Qué son esos que están contando eso? No es del Río San Sebastián. Bueno, venga. Muchas gracias por el control. Tono Menéndez. Reguera. Tono Reguera Menéndez. A ver, Tono, espera un poco. No nos despidamos si nos queda el último tema. Ya, ahora lo presentamos. Sí. Ah. No, vamos a ir con él, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Bueno, pues hasta eso. La siguiente gira que hablemos. Se hará la luz aquí. Se hará la luz en la gira, por fin. Se hará la luz. Y nos vamos con... ¿qué es? Se hació la luz. Sí. Pues algo que todos... Es un... El corro, la patata. El corro. Y todas las canciones bueno, asociadas patata, a él, que seguro que os las sabéis todas. Así que nos vamos y os dejamos cantando con ellos. Lo hemos dejado para el final por eso, porque así cada uno que estéis escuchando, pues mentalmente, y si queréis, pues de viva voz, pues cantéis estos temas que seguro... que sabéis la mayoría de ellos. Y además, pues lo que siempre hemos hablado, que los temas infantiles, los juegos infantiles es un poco donde la tradición, los últimos restos de la tradición, pues quedan, ¿no? Y los niños... Nos rozan. No, hay precisamente pues muchos romances, permanecen muchas historias, como juegos. Permanecen, donde en otros sitios ya han desaparecido, son los niños los que conservan la tradición. Y con el corro es lo que se hace, imitando... A los mayores, pero... Nos vamos escuchando que te enrollas. Sí, bueno, va. El grupo La Carraca, de su disco, El Cuento de la Carraca. Esto es muy antiguo, lo de La Carraca, pues, ¿no? Como 30 años casi. Y todavía existe ese disco. El corro. ¿Eh? Hasta el próximo programa. Hasta siempre. Al corro las patatas, comeremos ensalada, la que comen los señores, naranjitas y limones... Que llueva, la virgen de la cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Quisiera ser tan alta como la luna, como la luna, como la luna, para ver los soldados de Cataluña. De Cataluña, de Cataluña, de Cataluña vengo de servir al rey. De servir al rey, de servir al rey, con licencia absoluta de mi coronel. De mi coronel, de mi coronel, al pasar por el puente de Santa Clara. De Santa Clara, de Santa Clara, se me cayó el anillo dentro del agua. Dentro del agua, dentro del agua. El patio de mi casa es particular. Cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuelven de agachar, que las agachaditas no saben bailar. Remido, do, re, si, no sé cuándo vendrá. Mambrú se fue a la guerra, mire usted qué pena. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Do, re, mi, do, re, fa, no sé cuándo vendrá. Si vendrá por la Pascua, mire usted qué guasa. Si vendrá por la Pascua o por la Trinidad. Do, re, mi, do, re, fa, o por la Trinidad. La Trinidad se pasa, mire usted qué guasa. La Trinidad se pasa, Man Bruno viene ya. Do, re, mi, do, re, fa, Man Bruno viene ya. Que Mambrú ya se ha muerto, mire usted que entuerto. Que Mambrú ya se ha muerto, le llevan a enterrar. Do, re, mi, do, re, fa, le llevan a enterrar. ¿Dónde están las aves matarilerilerile? ¿Dónde están las aves matarilerileron? Chispo, en el fondo del mar matarilerilerile. En el fondo del mar matarilerileron. Chispo. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado marrón, miau, miau. Sentadito en su tejado, ha recibido una carta, que si quiere ser casado, marrón, miau, miau, que si quiere ser casado, con una gatita rubia, sobrina de un gato pardo, marrón, miau, miau, sobrina de un gato pardo, el gato de la alegría. Se ha caído del tejado, marrón, miau, miau. Se ha caído del tejado. Se ha roto siete costillas. Y por medio el espinazo, marrón, miau, miau. Y por medio el espinazo.